cada 1000 veces más. Cuando miro adentro tuyo, me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y yo estoy.